La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta. UAM Radio, abierta al tiempo, presenta Panóptico Social, con Esteban Rodríguez y Luis Reynoso. El análisis de la realidad desde las ciencias sociales. Bienvenidos amigos a una edición más de Panóptico Social Radio aquí en el 94.1. Mi nombre es Luis Eric y les doy la bienvenida a este programa en el cual estamos analizando algunos fenómenos de la realidad social desde la perspectiva de las ciencias sociales y como en cada emisión estoy acompañado de Esteban Rodríguez. Bienvenido. Gracias Luis Eric. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Panóptico Social Radio. Les recuerdo que pueden tener una comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran tanto en Twitter como en Facebook, buscándonos como Panóptico Social. También incluso pueden visitar nuestra página, donde van a encontrar más contenido de las cosas que estamos haciendo, que es panópticosocial.com. Y bueno, estamos a su disposición en estos medios de comunicación para ampliar la comunicación que estamos proponiendo en cada programa y en cada emisión que tenemos también de nuestro Hangout, Luis Eric. Pues efectivamente, la recomendación es que vayan a panópticosocial.com y ahí encuentran la información con respecto a este programa y las demás actividades que realizamos. Y bueno, para esta ocasión, en este programa vamos a hablar de un tema que nos entusiasma mucho, que es el tema de las redes sociales y los jóvenes, jóvenes y redes sociales. Y para ello tenemos de invitado aquí en la cabina en UAM Radio desde la unidad Azcapotzalco a el doctor Octavio Islas, quien es director de la revista electrónica Razón y Palabra. Bienvenido, doctor. Encantado de estar con ustedes. Bien, doctor, pues para iniciar este tema, nos gustaría que nos hablara un poquito acerca de la brecha digital que presenta nuestro país. Si bien es cierto el contexto que vivimos los mexicanos con la llegada, con el regreso al PRI, ha sido por parte del gobierno federal presentar una serie de reformas, entre ellas una en telecomunicaciones, que pareciera ser en el discurso solamente, que bueno, pretende ofrecer servicios, una competencia que brinde internet más rápido, que se genere un espectro también de acceso a internet en lugares públicos, etcétera. La realidad siempre es otra, ¿no? Los políticos siempre están viendo otro tipo de situaciones. Pero ¿cómo se presenta la brecha digital en nuestro país? También en un país donde existen que casi la mitad del país vive en un tipo de pobreza. Entonces, ¿cómo se conjugan todos estos elementos con la tecnología en la brecha digital, doctor? Pues de manera terriblemente alarmante. Puedes pensar en un momento dado en la incidencia de las estrategias concebidas por el actual gobierno en materia de Internet, lo que es la Estrategia Digital Nacional. Pues proyectos que en un momento dado también hemos subestimado y que van a tener una factura a corto plazo. Muy en concreto, mira, el caso de Colombia. En septiembre, el 5 de septiembre del año pasado, Mark Zuckerberg estuvo aquí en México. Por ahí tuiteó, es chistosísimo, utilizó Twitter, Enrique Peña Nieto, para señalar que se iban a sumar el gobierno de México a la iniciativa de internet.org. Ahorita platicamos de esta iniciativa en concreto. Y se tomó una selfie con Mark Zuckerberg. Ahí estaba Alejandra Lagunes y todas las niñas guapas. Alejandra es también muy guapa, que siempre le acompaña, ¿no? Pasaron los meses y nada más quedó ese selfie. A principios de enero, Mark Zuckerberg visitó Colombia. Y el presidente Santos aprovechó la oportunidad para así dar un paso decisivo y cerrar con el fundador de Facebook un convenio que es sumarse a la plataforma internet.org, que le va a permitir a los colombianos con menores recursos tener acceso a internet. Es decir, abatir la inclusión digital a partir de esta alianza estratégica con Zuckerberg. Por supuesto que a Zuckerberg no le interesa la filantropía. Él lo ve como una inteligente oportunidad de negocio y razona de manera muy diferente a Carlos Slim. Zuckerberg es capaz de subsidiar a través de un operador colombiano el acceso a internet a grandes capas de la población colombiana a través de teléfonos celulares de bajo costo con tal de que se sumen a internet. Entonces, el primer país latinoamericano que se sumaría a la iniciativa de Zuckerberg a internet.org es Colombia. Sería, de hecho, el cuarto país. Y ya están en esta iniciativa comprometidos Ruanda, Tanzania y Kenia. Yo creo que al escuchar a Enrique Peña Nieto los nombres de Ruanda, Tanzania y Kenia, dijo, pues, ¿qué vamos a hacer México, este país del primer mundo, frente a estos inmundos países del tercer mundo? Y despreció la gran oportunidad histórica de sumarse a esta iniciativa, ¿no? Y pasó por alto un hecho doloroso. 65 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Y por una parte, tú tienes toda la comparación en el plan Vive Digital que tiene Colombia enfrente, que ha permitido en un periodo sumamente breve acelerar la inclusión digital. Tenían 3 millones de suscriptores de banda ancha en el año 2000 cuando llega Santos al poder, y actualmente están ya cerca de 10 millones. Y de hecho, tienen previsto tener una etapa 2 de este plan, Vive Digital, allá por el 2017. Nosotros arrancamos tarde y mal. Arrancamos con la Estrategia Digital Nacional que presentó Lagunes con Peña Nieto en el Museo de Antropología en el marco de los festejos del Día de Internet el año pasado, que de entrada ni es Día Mundial de Internet. Es el Día Mundial de las Telecomunicaciones, decretado así por Naciones Unidas. Pero bueno, la MIPSI nos ha estado vendiendo, la Asociación Mexicana de Internet, pues que es el día... Que es el Día del Internet. Del Internet, sí, ¿no? Que solo se celebra en México. Sí, y aprovechó Alejandra ahí para, con el espaldarazo ahí de Enrique, presentarnos su Estrategia Digital Nacional, ¿no? Y la Estrategia Digital Nacional se propone nada más que lo siguiente, ¿no? Vamos a convertirnos en el país más avanzado de América Latina en materia de sociedad de la información e internet. Es la meta fundamental al finalizar el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y tú ves en un momento dado todos los indicadores en materia de sociedad de la información del Foro Económico Mundial, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y te das cuenta que pues no se va a lograr eso, ¿no? Que potencias mundiales como Panamá o Costa Rica están adelante de nosotros en materia de sociedad de la información, y que los indicadores que desarrolló Lagunes, que tuvo que retocar a finales del año pasado, sencillamente tampoco los vamos a alcanzar. Entonces, en un artículo muy interesante, por cierto, Jorge Bravo, citado por Media Telecom, hace esa analogía, ¿no? ¿Cómo está el tema de la inclusión digital en Colombia? Donde en Colombia dijeron, pues, el hecho de sumarnos a Ruanda, Tanzania y Kenia, pues, ¿cuál es el problema si le vamos a llevar a nuestros pobres internet? Y aquí en México, que pues nada más fue el selfie, la fotografía y el tuitazo de Enrique Peña Nieto, de que pues aquí estuvo Mark Zuckerberg, pero pues no vamos a hacer nada al respecto, ¿no? Y en términos, sí, ya entrando quizá al terreno de las estadísticas, ¿cómo estaríamos? Pues México está muy atrás de Colombia, que tiene desde hace muchos años políticas públicas en materia de internet, no ocurrencias seccionales, y en el caso concreto sí de los programas que ha arrancado Colombia hay resultados muy interesantes, ¿no? Por eso la conclusión que da Bravo es lapidatoria. Dicen, en México el presidente Peña Nieto se conformó con una selfie al lado de Zuckerberg, mientras que en Colombia hubo un acuerdo para conectar a los usuarios. En ambos casos, Facebook busca reeditar sus plataformas, pero pareciera que solo en Colombia alcanzar sus metas de política pública. A mí me parece que es muy descriptivo el trabajo de Bravo de lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, más allá del tema de inclusión, ¿por qué no se critica tanto a la Estrategia Digital Nacional? Ha habido una especie de política de captación muy, muy interesante, donde a determinadas voces críticas las han maiceado, las han paseado en distintos eventos en Asia, los eventos de gobernanza en Internet. Por cierto, en fechas recientes, México está presentando la plataforma por un evento que está esté organizando NIC México, que aunque ya Oscar Robles no es el principal directivo, ocupa un rango internacional ahora más importante, Oscar, pues este NIC va a impulsar un foro en materia de gobernanza Internet y la plataforma digital desarrollada por la coordinación de la Estrategia Digital Nacional no funciona. Los sitios web de Presidencia de la República igual han sido sumamente objetados, pero no por los viejos críticos. Yo siento que ha habido ese maiceo deliberado donde algunas voces que antes se distinguían por muchísima independencia, quizá por estos viajes, una forma muy sutil de sustituir las tarjetas Monex por otro tipo de privilegios, pues han comprado estas conciencias y están muy calladitos, no muy contentos de compartir con las bellezas que suelen acompañar a Ale Lagunes en estos actos, ¿no? Pero la situación sí es dramática, ¿no? O sea, como un impulso natural resultado del el crecimiento mismo de los teléfonos celulares, en los años recientes hemos advertido un crecimiento sistemático en el número de usuarios de Internet en México, pero podría ser mayor. Podría ser mucho mayor si en un momento dado defines políticas públicas que estimulen el crecimiento de Internet y negocias con Carlos Slim, que en un momento dado, en lugar de inhibir el acceso a Internet de los sectores menos favorecidos, con todo su proyecto de economía alevosa en materia de contribuyentes cautivos vía Samors, vía todos los servicios de telefonía, de Internet, que en un momento dado estamos forzados a tener con él, a una estrategia muy diferente como la planteada por Zuckerberg. Zuckerberg comprende que le conviene en un momento dado el tener mayor número de usuarios de Internet, de Internet en el mundo. Por eso subsidia el acceso a Internet e incluso abre contenidos. Son 14 o 16 plataformas las que forman parte de la gran plataforma. Entre ellas, por supuesto, Facebook, Twitter, a las cuales tendrían acceso los colombianos, ¿no? Y en México, pues, ¿qué pasó? Nos pareció muy feo. Pensábamos que iba a invadir, conflicto de intereses, la palabra, los intereses específicos de Carlos Slim. O en un momento dado, Alejandra tiene toda la capacidad para que todos estos millones de usuarios de Internet menos favorecidos en México tengan posibilidades de acceder a Internet, como el presidente Santos sí previó en Colombia, con los sectores menos favorecidos en Colombia, ¿no? Ojalá que me dé un tope en la pared y la conclusión sea, pues es que lo tenía fríamente calculado Alejandra y tenía toda la capacidad de reducir la enorme brecha digital en México y sacarnos de la manga una solución fantástica para estos 65 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, que serían, de acuerdo al razonamiento de los colombianos, y tienen toda la razón, menos pobres y tendrían mayores oportunidades de desarrollo si se emplea Internet alineado a determinado tipo de políticas públicas, ¿no? Que ese sería, pues, el gran reto. Y no una sumatoria de pues ocurrencias, de cierta manera, de un pobre impacto en la educación. Ok, pues vamos a repartir tabletas al por mayor, a los estudiantes del quinto año de primaria, quizá empate con el tema de las elecciones. Yo preferiría que repartieran tabletas y no televisores. Eso sería una estrategia inteligente, pero como sea, pues el tema sigue siendo producción de contenidos, alfabetización digital, que tendrían que acompañar toda esta propuesta inteligente para que efectivamente las grandes metas diseñadas en la Estrategia Digital Nacional pues tuviéramos oportunidades mínimas de poderlas cumplir. Yo lo veo pues bastante difícil, ¿no? En cuanto a la organización de la parte de la sociedad civil como tal, uh-huh. Parece ser que justo con estas voces autorizadas o líderes de opinión, parece que también se desvaneció todo el entusiasmo que había con respecto a las telecomunicaciones y a precisamente ampliar la conectividad en muchos de los lugares. Por ejemplo, el movimiento Internet Necesario, que fue algo a lo que muchos usuarios de Internet en México se sumaron, parece que hoy en día está olvidado y que toda esa ese movimiento que se generó a partir de un impuesto hacia la conectividad, ya no hay un seguimiento a ese trabajo y a lo que se había logrado de alguna forma de poder reunir a muchas personas, tanto líderes de opinión como usuarios en general, para promover el uso de Internet. ¿Qué sucedió allí? ¿Por qué en realidad esa parte de la sociedad civil se desvaneció, perdió el interés o consiguió el objetivo y ya no le interesó seguir conquistando algunas otras cosas? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo creo que la mejor respuesta te la da Pasto Verde, de Parménides García Saldaña. Por ahí el buen Parménides cita algo así: cuando el talento de alguno de ellos es reconocido por la sociedad, calman sus ansias de transformarlo todo. El poder los ha tomado en cuenta. Y a mí me parece, pues, que es lo que ha ocurrido. Buena parte de estas voces críticas, no todas, todas, algunos admiten una admirable coherencia, pero sí algunas otras voces críticas fueron maiceadas, ¿no? Los ves en los eventos de gobernanza, en foros internacionales, donde, por cierto, presentan una posición terriblemente incongruente. Por una parte defienden a ultranza la libertad de expresión en Internet y una serie de principios fundamentales, Internet abierto, etcétera, ¿no? Y por otra parte guardan silencio en términos de los efectos de las reformas en materia de telecomunicaciones, ¿no? Que prácticamente instalan condiciones, obligaciones, procedimientos no muy sutiles de censura, de control en la circulación de la información, que representan la rotunda negación de la posición heroica que asumen estos defensores de la libertad de expresión en Internet en foros internacionales, ¿no? Es una de las situaciones a observar. A mí me parece que suponen algunas de estas voces que nosotros no estamos enterados, que no navegamos en Internet, que no consultamos la prensa, y que como antaño perfectamente pueden tener la vida de Jekyll y Mr. Hyde de manera simultánea. Entonces aquí en México pues guardan silencio y hasta aplauden en un momento dado todas las leyes que contuvo la reforma en materia de telecomunicaciones y que obligan, le permiten al Estado tener un acceso en el momento que disponga a través de los proveedores de acceso a la información que circula en Internet, tuya, mía, de cualquier otra persona, ¿no? Pero guardan silencio en foros internacionales y hablan de la necesidad de mantener una Internet libre, la soberanía de datos y una serie de situaciones en foros internacionales, ¿no? Y no les resulta contradictorio asumir ambas posiciones, ¿no? Cuando efectivamente habría mucho que criticar en los papeles que han asumido. Pero eso sí ha sido muy envolvente en ese sentido, me parece. Ha derrochado dinero la coordinación de la estrategia digital nacional para a través de estos grupos de gobernanza tener muy contentos a buena parte de esos eternos turistas de la gobernanza en Internet, ¿no? Y que en un momento dado pueden presentarse, hacer turismo como el turismo académico que se practica en no pocas instituciones. Bueno, se practica también una especie de turismo parlamentario en Internet. Entonces, en todos esos foros de gobernanza, pues esas viejas voces críticas que hicieron posible utopías tan, tan genuinas, tan legítimas como las que tú mencionaste, pues han sido arropados por el poder. El poder los ha tomado en cuenta y allí la verdadera trampa, ¿no? Y es como actualizar 30 o 40 años después a Parménides García Saldaña y suponer que en uno de sus heroicos viajes se encontrase con el mundo digital y advirtiera que esas palabras, esas tesis tan interesantes de la capacidad corruptora que tienen muchísimos medios, muchísimas instituciones, el PRI, que es un gran organismo corruptor, pues no ha cambiado. Y que también en el universo de lo digital se hace presente este tipo de prácticas, ¿no? Este reconocimiento para volverte inofensivo, para domesticar en un momento dado tu capacidad crítica. Muy bien, pues estamos viendo que todas estas políticas que se han llevado a cabo pues nos llevan a otras incógnitas que seguramente vamos a ir analizando a lo largo del programa, y regresamos en un momento aquí a Panóptico Social Radio en el 94.1. Panóptico Social salió a preguntar a la comunidad universitaria sobre el uso de redes sociales. Esto fue lo que nos dijeron. ¿En cuántas y cuáles redes sociales estás? Participo en dos redes sociales, las cuales son Facebook e Instagram. Es YouTube, Facebook, Twitter, Hotmail. Actualmente tengo redes sociales como el Facebook, Twitter, WhatsApp, pero no estoy todo el tiempo en ellas. Frecuento más el Facebook y el WhatsApp. ¿Cuánto tiempo dedicas a estar en las redes sociales? Como unas 5 horas en Face y una hora en las demás. Dedico a ellas como máximo una hora al día. Estoy aproximadamente unas 4 horas conectada a Facebook o 3. Normalmente aparezco como desconectada, pero casi siempre estoy, aunque hago otras actividades. Al día como 20 minutos. ¿Qué marcas comerciales sigues en redes sociales? Sigo distintas marcas comerciales, como lo son Levi's, Calvin Klein, Boss Orange, Bershka, Mary Kay, Jafra, Coca. Creo que en realidad son muchas. Ninguna, nada más a lo que voy y ya. No sigo ninguna marca. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Estamos de regreso aquí en UAM Radio 94.1 desde la unidad de Azcapotzalco. Estamos en Panóptico Social Radio hablando de jóvenes y redes sociales. Estamos también con el doctor Tavio Islas. En el bloque anterior ya hablábamos un poco acerca de la estrategia del gobierno mexicano que está siguiendo para lograr algunos objetivos en cuestión de conectividad y acceso a Internet. Para este bloque quisiéramos hablar un poco acerca de cuáles son las personas que están haciendo uso de Internet en México, sobre todo tomando en cuenta que el crecimiento que ha tenido el acceso a Internet en México ha sido exponencial en los más recientes años. ¿De qué manera se ha conformado y qué personas son las que están teniendo acceso a Internet en México a partir de toda esta llegada de los medios sociales y también de la conectividad de banda ancha, doctor? Mira, hay 4 estudios que nos ofrecen información nacional. Claro que hay estudios muy puntuales y muy focalizados, como ustedes señalaron también. Es la encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información, 2014, realizada por el INEGI. Ese es uno. 2, el 10º estudio sobre hábitos de los usuarios de Internet en México, de la Asociación Mexicana de Internet, la MIPSI. El estudio de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías asociadas, que realiza el World Internet Project México, liderado por Fernando Gutiérrez, y el estudio de consumo de medios entre internautas mexicanos de la IAB México, es la Interactive Advertising Bureau. Estos estudios, de alguna manera u otra, nos ofrecen pues la información nacional, más o menos autorizada, evidentemente la de la INEGI lo es, en términos de los de la penetración de Internet y quiénes son los usuarios. El estudio de la MIPSI, que fue el 10º estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México, y que presentaron pues el Día Mundial de Internet, del cual platicábamos, ¿no? En cuanto a edad de los usuarios, ellos estiman de 6 a 12 años, 12%. De 13 a 18, 24%. Y de 19 a 24, 21%. La MIPSI estima que más o menos el 45% de los usuarios de Internet son jóvenes que tienen entre 13 y 24 años de edad. El concepto, de acuerdo con Wikipedia, por cierto, ¿qué edad es la que comprende la juventud? Y bueno, la primera definición es que es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta, correcto. Pero, ¿qué edad en concreto? Entonces, la Organización de Naciones Unidas precisa comprende el rango de edad entre los 10 y los 24 años. Abarca la pubertad o adolescencia de los 10 a los 14, la adolescencia media o tardía de los 15 a 19 y la juventud plena de 20 a 24 años. Y es precisamente los segmentos que cubren muy bien tanto la información reportada por el INEGI como la reportada por AMIP, sino con alguna pequeña diferencia. Sean 45, sean 50 y tantos, el hecho pues es que es una población muy, muy, muy importante y que ha sido desatendida en términos de investigación. Entonces, de manera empírica, yo creo que el mercado sabe que los principales usuarios de tecnología son los jóvenes, pero no le ha dedicado el suficiente tiempo, el interés para poder darnos información nacional sobre cómo los jóvenes utilizan internet y las redes sociales, ¿no? Enseguida yo creo que platicamos de el tipo de prácticas sociales y culturales que los usuarios de redes sociales realizan en las redes sociales, pero es información de toda la población, no de jóvenes. Inferimos que en los jóvenes se ajustan determinado tipo de parámetros, ¿no? Pero no tenemos un estudio que efectivamente centre su atención en los jóvenes y nos reporte esta información. Claro, porque cuando uno usa internet, creo que una de las formas en las cuales se puede dar cuenta cómo está dominado por jóvenes es mucho, por ejemplo, en la comunicación que se da en redes sociales, que está basado en memes, ¿no? En imágenes con texto, muchas veces mal escrito, muchas veces con faltas de ortografía, ¿no? Que refleja. No necesariamente son los jóvenes. Hay casarruco con unas faltas de ortografía. Pero, bueno, pero probablemente, ¿no? Está relacionado con la educación. Uno entra a la portada de YouTube y todo lo que ve son novelas, partidos de fútbol, y luego está todos estos videoblogueros que han acaparado YouTube y la portada, que son precisamente ese rango de edad. Probablemente en los videojuegos en línea sea un poco más claro, porque igual están asociados hacia los jóvenes, aunque en teoría los videojugadores serían alguien de 35 años. Pero ahí, en esas acciones cotidianas que realizamos en internet, podemos observar cómo sí está muy dominado por los jóvenes. Sí, claro, por supuesto. Pero también hay que tal vez problematizar que hoy en día, y con los datos que nos acaba de dar el doctor, también debe de estar transformando la socialización de los jóvenes, y esa socialización, al verse ya, digamos, intervenida por las redes sociales, genera otro tipo de prácticas que también va a ser interesante ver cómo se van a desbordar en las redes sociales estas prácticas, ¿no? A final de cuentas, y ya hablamos en un programa de participación juvenil en las redes sociales, en internet sobre todo, pero aquí tal vez sería bueno plantearnos una opinión acerca de cómo se ha presentado la socialización en estos jóvenes. Y a pesar de que no hay un estudio, como usted bien lo menciona, que hable de jóvenes, ¿qué podemos tal vez inferir de esa socialización que también se ve reflejada en las redes sociales, doctor? Me encanta, fíjate que el estudio que Millward Brown realizó para la IAB el año pasado, yo creo que deben estar por presentar los resultados del reciente estudio. En materia de redes sociales, te reporta datos e información muy, muy interesante. Por ejemplo, distingue entre, como la sexualidad, ¿no? Tenemos activos y pasivos. En redes sociales hay activos y pasivos. Básicamente, en las actividades de los activos, pues es enviar mensajes instantáneos, subir fotos, publicar mensajes personales, actualizar tu estatus, buscar personas, publicar tweets o comentarios, participar en los juegos que ofrece la red social, subir videos, hacer check-in en los lugares visitados y dar tips. Y por otra parte, tienes un gran porcentaje también de usuarios de las redes sociales que no las usan del todo. O sea, no son prosumidores. Ellos básicamente se limitan a contemplar. Entonces ven fotos, ven las últimas noticias de sus contactos, ven información personal de sus contactos, leen los tweets de las personas que siguen, reciben información sobre alguna fanpage o perfil de marca, pero no se comprometen. Valdría la pena, por ejemplo, hablando de temas así interesantes en materia de investigación en jóvenes y redes sociales, ver, yo quiero creer, por ejemplo, que los jóvenes fundamentalmente son activos y una minoría es pasiva en redes sociales. Y conforme avanza la edad, sería mi hipótesis, se incrementa el porcentaje de usuarios de redes sociales pasivos, disminuye el porcentaje de redes de usuarios de redes sociales activos. Por la palabra compromiso, ¿no? Cobras en un momento dado y dada la ausencia de alfabetización digital que te permita cuidar tu imagen, seguramente algún mercadólogo diría, tu imagen de marca personal. Ante esa situación sencillamente previenes y cobras relativa distancia como prosumidor en redes sociales. Dices, no, pues mejor veo a mis conocidos, amigos, las tonterías o lo que publican, sus historias, sus relatos, sus circunstancias, sus experiencias, sus situaciones, que yo involucrarme en compartir mis vivencias o mis contenidos. Me vuelvo precavido. Pero con los jóvenes no ocurre esto, estoy casi seguro. Con los jóvenes, fundamentalmente, el activismo les es natural en internet. Y hablo de este activismo social, ¿no? De un momento dado, no puedo perder las coordenadas de seguimiento con todas estas comunidades, con todos estos amigos que me resultan significativos, emblemáticos, por todas las experiencias compartidas a lo largo del tiempo. Claro que me involucro, quiero participar, me comprometo. El distanciamiento ocurre años después, ¿no? Por supuesto. Pero son temas que podríamos en un momento dado introducir a esta agenda de las asignaturas pendientes en materia de investigación sobre el comportamiento de los jóvenes en las redes sociales, ¿no? El estudio, por cierto, coincide en que las mujeres utilizan más las redes sociales que los hombres, a nivel general, todas las redes. Datos que también un estudio de MIPSI especializado en redes sociales nos confirma. Y que hay, bueno, en términos así de cuáles son las redes predilectas de los mexicanos, hoy, de cada 10 usuarios de internet en México, 9.6 están en redes sociales, ¿no? La red más utilizada es Facebook, 96%. De ahí bajas a Twitter hasta el 56%. Google Más, 54%. Hi5 no se despide del todo. Y está en 25%. MySpace igual en 20%. Metroflog en 17%. Sónico 15%. LinkedIn no despunta, está en 13%, Blogger 12% y Pinterest en 7%. Y seguramente si pensamos en jóvenes, pensaríamos que Pinterest seguramente ocuparía una mejor posición. En mujeres también. En mujeres está asociado. También, uh-huh. Por supuesto. Y fíjense, el promedio es de que cada usuario en México participa en 3.36 redes sociales según la IAB. Y eso a principios del año pasado. Entonces yo creo que estos datos, ahora que dé a conocer sus recientes resultados, se van a incrementar. Sí sorprende, bueno, no sorprende que Facebook y Twitter sean, aunque sí sorprende la relativa brecha que se establece en términos del porcentaje de usuarios que afirman como red predilecta. Pero Google Más está muy cerca definitivamente de Twitter aquí en México. Es un fenómeno interesante. Y LinkedIn, que ya saben que es la red social en la cual siempre te aplauden tus abuelitas y tu mamás porque tienes un currículum muy bonito, así describo yo definitivamente a LinkedIn, pues está terriblemente rezagada, y su penetración en jóvenes seguramente sería prácticamente nula, ¿no? Es más ubicada en personas de mayor edad y seguramente profesionistas. Pero vamos, o sea, de lo que se trata precisamente es de que se investigue cuál es el panorama, el estado, la penetración, las características, la apropiación de los jóvenes en las redes sociales, ¿no? Y ese estudio nos conviene a todos, a los educadores, al mercado, a quienes definen políticas sociales. No sé si, por ejemplo, regresando, y traigo de bajada la Estrategia Digital Nacional, no sé si en un momento dado la Estrategia Digital Nacional contó con la información sobre cómo los jóvenes utilizan las redes sociales, más allá de lo que presentan estos estudios y perfiló estudios más exhaustivos, únicamente dedicados al imaginario de los jóvenes en las redes sociales. Pero si no, pues improvisaste. Dependiendo de la calidad de información que tú cuentes, puedes en un momento dado planear y diseñar políticas públicas. Si estás tomando datos generales, como son los que nos ofrecen estos estudios, partes de unas improvisaciones terribles seguramente. Sí son datos que más o menos te ofrecen una mirada sesgada de cómo se encuentra el panorama. Pero valdría la pena en ese sentido pues hacer mejores estudios con el propósito de que nuestra mirada fuese fundamentada, razonada y por ende tuviésemos en consecuencia políticas públicas más atinadas para impulsar el uso propositivo de las redes sociales y muchos recursos también muy propositivos en internet entre jóvenes. Estamos hablando del uso que le dan los jóvenes a las redes sociales aquí en Panóptico Social. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento a UAM Radio 94.1. La recomendación de esta semana es The Social Network. Ganadora del Oscar a Mejor Guión Adaptado, escrito por Aaron Sorkin y dirigida por David Fincher, la red social narra la historia de Facebook y su fundador Mark Zuckerberg durante su estancia en la Universidad de Harvard. Aunque se toma algunas licencias cinematográficas y no es históricamente precisa, relata el salto a la fama de la red social más famosa del mundo y el camino que tuvo que recorrer para llegar a serlo, donde hay traiciones y alianzas que resultarán atractivas al espectador que apenas descubre la historia. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio, estamos hablando del uso que le dan los jóvenes a las redes sociales y bueno, para este bloque, Esteban, queríamos platicar un poco acerca de cómo se ha dado este uso y este fenómeno de las redes sociales, por ejemplo, cuando los usuarios que están allí se han convertido ya en parte como fanáticos de algo. Creo que desde el punto de vista de la mercadotecnia ha de estar muy bien estudiado y analizado este fenómeno que se ha dado y probablemente también lo han provocado el fenómeno del fanatismo, ya sea de alguna marca en particular, de algún producto o de algún tema, porque entonces empezamos a ver cómo hay ciertos usuarios que se convierten en el punto de referencia entre sus amigos acerca de alguna temática o que son fanáticos de una marca, por ejemplo Apple, son fanáticos de esa marca y cada que hay un anuncio ellos quieren ser los primeros en compartirlo, los primeros en analizarlo. Por el contrario, si son detractores de esa marca y prefieren alguna otra, quieren ser los primeros en criticar, en señalar a quién le copió. Está también la parte del entretenimiento, en el caso de las películas o los cómics, sale alguna noticia con respecto a ello y quieren ser los primeros en compartir el tráiler. ¡Ay, ya vieron que viene la nueva película de este superhéroe! Entonces parece que antes no había manera en la cual las personas pudieran identificarse tanto con una marca, tanto con alguna afición que tuvieran en particular. No había la forma en la cual se enteraran de manera tan directa y tan expedita de lo que estaba sucediendo. Entonces este fanatismo que se ha generado parece ser que es la nueva forma de actividad que tienen muchos en las redes sociales. Quieren ser los primeros en compartir y los primeros en estar hablando de ese tema, ¿no? Quieren posicionarse entre sus contactos, entre sus amigos, como los líderes de opinión, la voz autorizada acerca de esos temas, Esteban. Entonces parece que está más bien enfocado hacia la mercadotecnia más que hacia una identidad realmente, ¿no? Sí, porque, bueno, al final de cuentas es lo que nos da internet, ¿no? Inmediatez. Entonces, me parece que antes estos procesos en los cuales se generaba una identidad, como tú mencionas, o se conocía un producto, se desarrollaban de una manera más lenta, pero también más profunda. Es decir, las personas que utilizaban algo estaban ya completamente convencidas de que ese era el producto que les gustaba, de que eso era lo que iban ellos a consumir. A diferencia de hoy en día, que solamente se hace porque está de moda o porque está muy hypeado, ¿no? Porque también hay que decir eso, ¿no? Y tiene que ver con la identidad. Mucha gente nada más está hablando de lo que está hypeado y se involucra en eso, aunque no lo conozca y aunque no lo termine de conocer. Entonces me parece que lo que también sucede dentro de las redes sociales es que los que usamos las redes sociales nos convertimos en, no tanto en individuos con una identidad solidificada, por así decirlo, ¿no? Sino más bien nos convertimos o estamos jugando roles, ¿no? Que eso también es una diferencia muy importante, porque al final de cuentas Me toca jugar el rol de comunicarles, o de ser el protector, o de ser el apólogo, o de ser el epítome, o de, etcétera, ¿no? De una marca, y entonces juego ese rol y a lo mejor yo ni conozco la marca, ¿no? A lo mejor no hay un proceso de identificación con la marca donde no solamente sea yo y la marca, sino sea un grupo de personas que estemos conociendo esa marca y que cada quien dé experiencias de lo que es esa marca, ¿no? O por ejemplo, la música, ¿no? El aspecto del rock, ¿no? O del rap incluso, o cualquier género musical, el reggae, el que quieran. Ya no existe esa compenetración y ya no existe ese imaginario social, ese imaginario colectivo que nos permite tener una representación social y que la podemos internalizar y hacerla parte de nuestro ser y utilizar esas prácticas para formar una identidad, sino que todo es como que muy a la ligera, pero también tiene que ver con la inmediatez, insisto, ¿no? Esto sería como que una primera aproximación a lo que pudiéramos hacer los individuos en las redes sociales, ¿no, doctor? Sí, yo creo que los jóvenes, ahí tiene toda la razón Chucho Galindo, en su texto Soy 132, la primera erupción visible, que el título es fenomenal. Una de las cosas que destaca es que los jóvenes desean participar. Él sí realizó muchísimo trabajo de campo para fundamentar los alcances de este estudio que se cristalizan en el libro referido. Entonces los jóvenes quieren participar y han participado en distintas expresiones importantes, ¿no? Desde Soy 132 hasta evidentemente la denuncia muy certera por la participación del Estado, sus órganos, el ejército, en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Por una parte adviertes el agotamiento en términos de representación de intereses, de comunión de intereses con los partidos políticos. Los jóvenes tienen ganas de participar, pero los partidos políticos no es un espacio para participar. ¿Por qué? Porque es una atmósfera, un territorio totalmente promiscuo y decadente. Entonces los jóvenes no participan en los partidos políticos, solamente minorías familiares. En el caso de Acción Nacional, por ejemplo, aristocracias de linaje azul perfectamente identificables, y buscas otros espacios de participación. La gran trampa de los mercadólogos, tu punto de partida, que es excelente, es que realizan un trabajo científico, ¿no? Para involucrar a los jóvenes participando en la defensa, en la divulgación, en la visibilidad de una determinada marca. Gente de mi generación, y recupero el concepto de Ortega y Gasset de generación, para meterlo de la historia a las comunicaciones digitales, gente de mi generación sí tenía algunas marcas de culto, ¿no? Por ejemplo, Harley Davidson, ¿no? Se me ocurre una marca de culto. Hoy esa fidelidad a determinado tipo de marcas es un asunto que se destruye, se reconstruye cada día en el ciberespacio. Y efectivamente hay líneas de confrontación donde los nuevos usuarios pueden en un momento dado erosionar la reputación de una marca con una extraordinaria facilidad en términos de si no hay respuesta, si es arrogante su comportamiento en internet. La reputación es un asunto también que trasciende al ciberespacio. Entonces están muy metidos en un momento dado los mercadólogos y nos presentan estadísticas muy interesantes de cómo los jóvenes son fans de determinadas marcas y consumen buena parte de la publicidad que se presenta en internet. A mí me parece que hay un relato magnificado, que esto no es del todo tan cierto, y que son minorías muy, muy particulares o antenas perfectamente controladas las que amplifican la visibilidad de estas marcas en internet, y que más bien buena parte de los jóvenes que gracias a Dios huyeron de la televisión y encuentran algo útil e inteligente que hacer en internet, que es otro tema muy bueno. ¿Cómo son representados los niños y jóvenes en la televisión? El Chavo del Ocho, Chabelo. O sea, la barra infantil de Televisa es terriblemente anacrónica y te explica en un momento dado el porqué de distanciamiento, independientemente del descrédito político que admita, del distanciamiento de muchísimos sectores, pues que ya no siguen siendo la familia mexicana de la Rosa de Guadalupe o los niños del Chavo del Ocho de vecindad, ¿no? Ya tienen en un momento dado internet, o Chabelo, ¿no? También. O sea, ¿qué niño hoy en día se puede identificar con Chabelo? Es un Frankenstein, a final de cuentas, ¿no? buscas en los medios, en los nuevos medios, pues un acercamiento más vivencial con una generación totalmente distinta. Desde los nuevos milenaristas a la denominada generación Einstein, a la generación Z, que ahorita platicamos por supuesto de ello, ¿no? Que no vaya a ser la generación Z porque los sicarios ya hicieron todo un estilo de vida, que lo han hecho, ¿no? Claro, todo un estilo de vida y ya hay, no serían los narco juniors, ¿no? Más bien, no, la generación Z de la que vamos a platicar admite otros rasgos diferentes, ¿no? Claro, sobre todo en el entendido de que esta generación es llamada Z por la recurrencia a estar acudiendo a las pantallas y también a estar acudiendo a justamente tener los referentes en estos nuevos dispositivos, ¿no? Tal vez de ahí surja el éxito que tienen los videoblogueros, ¿no? Sí. Sea el que sea, ¿no? Ya los videoblogueros es una práctica que mucha gente, aunque no tenga producción, aunque no sepa editar un video, aunque sea aburrido, bueno, se anima y sube su blog, ¿no? Porque a final de cuentas no hay un referente juvenil que esta generadora de valores, entre comillas, que es la televisión, les proporcione, ¿no? Entonces hay una falta de una referencia que les permita saber simplemente qué moda usar, ¿no? Porque a final de cuentas eso es la televisión, y generaba estereotipos y generaba toda una manera de consumo incluso, sí, ¿no? Ahora que la televisión ha descuidado todos esos elementos, tanto en sus programas orientados hacia los jóvenes, ¿no? Que bueno, ya ni esta generación rebelde que fue hace 6-7 años también ya no encuentra esa línea de continuidad para seguir alimentando tal vez los estereotipos y tal vez de ahí internalizar algunos elementos dentro de su psicología para poder complementar su identidad, pues recurre a los videoblogs, ¿no, Luis Eric? Sí, en esa parte creo que se han convertido ahora en los nuevos pequeños líderes, porque vemos que ellos sí han logrado traspasar hasta cierto punto la parte de ser líderes de opinión en YouTube y que además han conseguido atención de marcas, porque entonces, como el público cautivo que antes tenía la televisión se ha pasado a internet, pues entonces ahora ¿cómo le hago llegar mi mensaje, mi marca hacia esos jóvenes que están ahora prefieren internet? Pues precisamente lo hacen a través de los videoblogueros. Y luego ellos de alguna forma han tenido este salto a la fama relativamente sencillo, ¿no? Porque nunca se lo imaginaron que pudieran tener el éxito que han tenido de la forma en que lo han tenido. Entonces luego vemos cómo lo han trasladado hacia la realidad con algunos eventos donde arrasan, ¿no? Hay un montón de gente que se anima a ir, sobre todo de jovencitas que están muy pendientes de lo que hacen sus nuevos ídolos que finalmente se convirtieron en eso. Y por ejemplo, vemos cómo incluso en unos espacios que no les corresponderían o que no estarían asociados, como ferias del libro o como algún otro tipo de actividad, llegan a acaparar esas actividades porque precisamente llega la videobloguera de moda, ¿no? Y entonces genera una serie de prácticamente de masas que se mueven alrededor de ellos. Y creo que entonces es un reflejo de la calidad educativa, porque si bien ya no son los personajes que antes estaban en la televisión, un poco exagerados, ¿no? Estereotipos demasiado burdos. Ahora, pues lo que hay me parece que sí es una herencia de ese tipo de contenidos, ¿no? El más claro ejemplo es que mucho se ha criticado a estos videoblogueros que son los descendientes de Adal Ramones y de, ¿cómo se llamaba su amigo? Jordi Rosado. De Jordi Rosado, que son los nuevos Jordi Rosados, y en realidad hacen cosas muy similares. Incluso el lenguaje que utilizan y tanto la imagen también corresponde hacia esa nueva televisión que se intentó hacer y que actualmente está ya también de capa caída, como dijera, ¿no? Incluso en la televisión de paga hay rebote de ciertas personalidades que han ido de internet hacia la televisión de paga, porque justo en la televisión están necesitados de esas nuevas figuras que generan y que capten la atención de los jóvenes. Se van y vienen entre uno y otro porque luego terminan en conflictos. No es lo que las televisoras están acostumbradas a trabajar y tampoco los jóvenes era lo que esperaban, ¿no? Tal vez hay un fenómeno asociado, ¿no? Interesante también, que es el hermético club cerrado de las celebridades en México, ¿no? Muy, muy en particular. Piensas en determinados informadores, López Dóriga, por ejemplo. López Dóriga está en televisión, en radio y en la prensa. Y además está mucho tiempo. Y mucho tiempo hablo de años. Uh-huh. Entonces, hay una especie de saturación y de indiferencia y de castigo. Entonces, sectores juveniles, pues yo no me identifico con un líder de opinión de estas características, de sus compromisos, que satura o ocupa todos estos medios. Y la figura emergente del videoglover representa un espacio alternativo de independencia de todo este mundo plástico de celebridades, que son unos cuantos, ya sabemos quiénes son, son muy contados y acaparan todos los medios, ¿no? Entonces me parece que ahí lo interesante es cómo la sociedad se desprende mucho, particularmente los jóvenes, de este círculo cerrado de celebridades, de líderes de opinión, y busca alternativas y las busca en internet, con espacios independientes, con gente fresca, con gente más parecida a ti, a mí. Quiero suponerlo. Si en un momento pensamos en clones de Adal Ramones, pues sí, sí es funesto el asunto, ¿no? Es cierto. Y es cierto también, tienes toda la razón, se tienden a repetir una serie de esquemas y no explorar, aventurarte por la innovación, por una búsqueda de lo diferente. Mejor ensayamos fórmulas que han demostrado su relativo éxito, y es el pastelazo, ¿no? La fórmula, sí, del pastelazo. Sí. Sí, creo que se está reproduciendo, sí, el fenómeno, porque también todas estas personalidades que han surgido en redes sociales también se han convertido en un grupo, ¿no? Uh-huh. Tanto de los medios que han intentado cooptarlos como entre ellos mismos, ya se convirtieron en ese gremio, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces ya también están reproduciendo como lo mismo, los mismos vicios. Creo que ahí está reflejado. Eso ocurre, ¿no? Sí. Hasta en todas las organizaciones. Parece que el PRI es un modelo de vida. No es un partido político, y esta visión de cofradías las encuentras en con videobloggers, con el selecto club de líderes de opinión, organizaciones profesionales, desde comunicólogos hasta la que tú quieras, cofradías. Pero qué tanto también la sociedad no es, aunque duela aceptarlo, no es conservadora y tampoco permite muchas innovaciones, sino que permite algunas variantes tal vez. Que a lo mejor sí, donde hay un elemento, como tú decías, de mayor identificación con la persona que ya no está haciendo todo el show, sino con una persona que pareciera más de la vida cotidiana. Pero al final de cuentas, ¿qué tanto también es conservador de decir, bueno, ok, o sea, tú sigues estando dentro del parámetro que yo puedo aceptar? Y a lo mejor si llegara algo completamente transgresor, ¿qué tanto la gente lo consumiría? Sí. Claro, porque se puede observar también en este tipo de contenidos cómo están hechos, de manera que uno diga, claro, pues se parece a mí, claro, pues eso hasta yo lo podría hacer. Ese grado de identificación creo que es una parte fundamental del éxito que han tenido, porque si vemos algo muy elaborado, uh-huh, entonces ya se empieza a ver con recelo, ¿no? Es la fórmula del talk show, sí, la que sí estás escribiendo, exacto, que transitó al reality show. O sea, perdió credibilidad la televisión. Un talk show suponía en un momento dado que gente real participara en un debate o en una situación real. Pero por supuesto la televisión se encargó de echar a perder ese laboratorio de experimentación. De ahí pasamos al reality show. Igual es gente que se traza un determinado objetivo y vamos a ver todas las proezas, renuncias, traiciones, compromisos que es capaz de realizar. Y también devino en un guión totalmente preestablecido. Entonces el tema es cómo rescatamos originalidad. Claro, es lo que planteas. Sí, porque entonces cuando vienen este tipo de contenidos parece que hay un rechazo, ¿no? Ya no es lo que yo me identifico, uh-huh, precisamente hablando de la identificación que puede tener uno. Si es algo tan distinto o algo que no se ha visto, entonces no tiene ese impacto, ¿no? No genera entre los usuarios de redes sociales que se esté viendo como con una oportunidad de tener algo distinto, sino que todos son reflejos de lo que ya habíamos visto antes. Sí, y esto sin duda está cambiando los parámetros de nuestra sociedad. Esto está afectando completamente, no afectando tal vez, sino está transformando la manera de socialización y la manera en la cual también nos comunicamos, porque ese es otro factor. Al final de cuentas, las redes sociales, los videoblogueros están utilizando una comunicación muy estrecha, hasta en el mismo lenguaje. No salimos de nuestras 800 palabras y de ahí ya no exploramos, ya no tenemos otros contenidos que a lo mejor lo da un libro, que a lo mejor lo da estar escuchando a gente incluso de otros lugares, ¿no? Entonces creo que las redes sociales es un caldo de cultivo para la transformación de la sociedad, pero también es un caldo de cultivo para que las formas de socialización pues estén sufriendo una metamorfosis que a final de cuentas si da más proximidad, si da un mayor contacto con la gente, pero ojalá esto sirva para quitarnos un poco ese conservadurismo. Hay gente que tiene en Facebook a 800 amigos y nada más les habla a los 10, que son a los 10 que siempre les ha hablado, y no hay, o sea, hasta en eso somos conservadores, ¿no? No hay, no rompemos al final, y que es difícil desde la parte psicológica romper esa zona de confort, pero no rompemos esos niveles de participación, esos niveles de identificación, esos niveles de comunicación. No los traspasamos, ¿no? Entonces, ojalá que esta generación Z, que estas nuevas generaciones, que ya usar redes sociales es algo tan normal como para nuestras generaciones fue ver los domingos a Chabelo, ojalá que estas nuevas generaciones puedan romper esos niveles de comunicación, los amplíen y sobre todo acepten nuevas formas de comunicación, ¿no, Luis Eric? Bien, doctor, ¿alguna conclusión que nos quiera compartir con respecto al futuro uso que se le puede dar a Internet y a las redes sociales distinto al que hasta ahora mismo se le ha dado? Sí, yo creo que podríamos hasta pronosticar el fin de las redes sociales en estos términos, ¿no? Hay una especie de darwinismo digital y aquellos medios que sobreviven son los que más se parecen al tipo de funciones o necesidades que cumples como ser humano. Los blogs, por ejemplo, de los cuales algunos amigos afirmaban que era el medio de comunicación más importante en la historia de la humanidad después de la imprenta, pues pasaron de moda muy fácil, fueron víctimas de las redes sociales. Y quizás ocurra lo mismo con las redes sociales, y en 3 años estemos hablando de una plataforma, no sé cuál, puede aparecer en cualquier instante, que cumpla mejor ciertas funciones de comunicación que hoy realizamos a través de las redes sociales. Este concepto es muy de ecología de los medios, es una especie de darwinismo digital donde los medios se van superando en términos de lo que del tipo de necesidades que cumplen para ti en términos de entretenimiento, de información, de ocio, de desarrollo, etcétera, ¿no? Y bueno, no sentencio a muerte a las redes sociales, pero seguramente llegarán algunas plataformas en un futuro inmediato que podrán ser sustitutivas de buena parte de las funciones que hoy, de información, de entretenimiento, que hoy nos cumplen las redes sociales. Claro, habría que estar pendientes de lo que le llaman el famoso The Next Big Thing, ¿no? Sí. Que seguramente va a venir. También lo que muchos están esperando, como con el ocaso de Facebook. Todas esas cuestiones seguramente se van a dar en muy poco tiempo, porque en Internet las cosas se mueven tan rápido y es tan transparente para los usuarios que hace un par de años estábamos usando MySpace, ¿no? Entonces sí hay que tomar en cuenta cómo ahí cambian las cosas tan rápido, y precisamente es por la facilidad que se le da y que cumpla las funciones que las personas están buscando en determinado momento. Pero bueno, amigos, se nos ha terminado el tiempo. Queremos agradecer al doctor Octavio Islas, quien es... Encantadísimo, estar con ustedes. No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Panóptico Digital, por favor. Octavio Islas, él es director de la revista electrónica Razón y Palabra, y también agradecerte mucho, Esteban, por estar aquí. Sí, y yo igualmente extiendo este agradecimiento al doctor Octavio, que siempre ha estado colaborando con nosotros, siempre ha estado muy dispuesto a participar en todos los proyectos que le proponemos, y es un honor tenerlo también, y es indispensable para nosotros su participación en este nuevo espacio que, bueno, ha sido generado ya desde hace mucho tiempo, pero que por fin podemos consolidar, digamos, en un medio como es la radio por FM, Luis Erika. Y bueno, pues invitarlos a que visiten nuestra página panopticosocial.com y que, precisamente hablando de redes sociales, nos busquen en Twitter y en Facebook como Panóptico Social. Mi nombre es Luis Erika, les agradezco mucho y nos escuchamos en la siguiente emisión de Panóptico Social aquí en UAM Radio 94.1. Hasta la próxima.